Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de bolero. El príncipe de la canción, José José, nos ha interpretado Un minuto de tu amor. Solamente nos quedan 11 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Bueno, y vamos a irnos ahora al oriente de Guatemala. El rancho es un punto donde converge el desarrollo con el recuerdo también de otro ferrocarril. Fíjense ustedes que cuando se viaja al norte o al oriente de nuestra Guatemala por la ruta al Atlántico, una de las paradas estratégicas es el rancho. Jurisdicción de San Agustín a Cazahuatlán en el Progreso, Departamento del Progreso, en el kilómetro 82. El receso puede ser para tomar un caldo de gallina, eso sí, de gallina criolla, gallina del país, o como le llaman allá, gallina de patio, que es el plato que identifica a este lugar. Ahí llevar a cabo una transacción bancaria o para ingerir una bebida fría, así también aplacar el agobiante calor de ese lugar, se mantiene entre 35 y 38 grados, coinciden algunos vecinos. El rancho, de veras que cuando usted llega a este lugar, ahí encuentra de todo, y lo que más puede usted saborear son las gallinas del país, las gallinas criollas ya preparadas en caldo o asadas a la brasa, con unas cuantas tortillas grandotas y una salsita picante o sin picante. Se chupa usted hasta los dedos, pero eso sí, se lava antes las manos y se echa gel. Porque recuerde que usted va manejando, toca dinero, toca las llaves y paga y toda la cosa, entonces la mano ya va, hay que desinfectarla. Pero sí, hablar del rancho es algo espectacular para quienes viajan al oriente de Guatemala, y esto lo puede hacer cuando ya se pueda hacer con toda libertad, ya que ahorita, pues por la pandemia, no se puede realizar estos viajes así con mucha calidad, con mucha libertad. Pero esto solamente lo vamos a recordar para que cuando tenga la oportunidad y cuando finalice esto, Dios mediante, ya vamos a poder salir a viajar y a seguir admirando la belleza que tiene nuestra Guatemala. Vamos a continuar con el programa y saludos para... Estamos saludando a don Mario Arturo Sacalshot, que nos sintoniza en la zona 3. Felicidades para él y para toda la familia, y le vamos a complacer con esto que dice así. Que en el parque se encontró un policía que es mudo, a la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Al saber esta noticia, los padres fueron a ver al juez y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue. Mandaron traer al mudo, y oiga usted lo que yo escuché. Mandaron traer al mudo, y oiga usted lo que yo escuché. ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusa? Que se cuiden todos. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos rebeldones. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos periodistas. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos locutores. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos santaneros. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos estudiantes. ¡Hey! Ahí viene el mudo. La Sonora Santanera nos ha interpretado El Mudo, y fue para complacer a don Mario Arturo Sacalshot, que nos sintoniza en la zona 3. Saludos para toda la familia que nos sintoniza en ese sector. Faltan solamente 6 minutos para puntualizar las 12 meridiano en la estación de la familia. Pues hablando de el rancho, esta área se encuentra a la orilla de la carretera, y que esos lugares y también los lugareños conocen como el caserío Las Champas. Es apenas la parte visible de la aldea El Rancho, que aspira a convertirse en municipio. 4 kilómetros adentro, al virar en el 82, se encuentra el casco central, habitado por unos 12.700 vecinos, donde converge un ambiente de prosperidad comercial con el fantasma de los recuerdos del ferrocarril de finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El ferrocarril del rancho, del cual vamos a seguir platicando, porque en la aldea tampoco falta el toque que caracteriza a los pueblos del oriente, asentados en el sopertentado recorrido del río Motagua. Como lo son las leyendas, es común, aunque cada vez menos, escuchar a los longevos relatar historias a los nietos, pues le cuentan datos de la Llorona, del Duende, del Jinete sin Cabeza, de la Ciguanaba, del Sisimite, del Cadejo y otros personajes más propios de la tradición oral de esa región. Vamos a seguir platicando con ustedes. Mientras tanto, saludos para los amigos que se están reportando por el hilo telefónico y vamos a complacer con esto que viene a continuación. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces hoy, en expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. No olvides que algún día sufrirás cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás. Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás. No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces hoy, en expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete, no más ríete, digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás. Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás. Muy bien, hemos escuchado a través del programa con Julio Jaramillo esta canción que en su título nos dice Arrepentida. Estamos platicando datos importantes del rancho, que es un punto donde converge el desarrollo y el recuerdo también del ferrocarril. Un recorrido breve por la población permite observar los restos de la estación del tren, el cual se pretende convertir en museo. La iglesia católica, construida en 1934, el parque central, adornado con árboles de laurel de la India, las huellas del puente Orellana que sucumbió en el año 2010 por el Ágata y contemplar el río Motagua. Si se cuenta con más tiempo, también puede visitar algunos vestigios de sitios precolombinos que se localizan en la periferia de la comunidad. Pues al adentrarse en esta comunidad puede convertirse en un viaje enriquecedor. ¿Por qué? Para los que decidan hacerlo. A escasos metros de este pequeño parque central se encuentra aún en pie los restos del inmueble de madera donde llegó a operar la estación del tren. Esto fue a mediados del siglo XX, ya que el primero se incendió en el año de 1945. El rancho, el progreso. Qué calorcito el que se siente por ahí, pero es un viaje inolvidable el que usted va a realizar, Dios mediante, que ya todo se calme. Mientras tanto, les cuento que son las 12 meridiano y tenemos ya el corte comercial y luego continuamos con ustedes. Un saludo cordial para los amigos que nos prestan amablemente su sintonía. Saludos para don Juanito Paul, allá con sus deliciosos helados. El rey de los helados ese don, es don Juanito. Y con ese delicioso juguito de caña que tan exquisito y ahora frío, con ese calor que va a empezar a hacer ya dentro de unos días, pues ya sabe, ahí está don Juanito Paul a todo volumen, escuchando la emisora de la familia, con una corona, una cosa así blanca en la cabeza, porque es el rey de los helados, don Juanito Paul, y tiene lo mejor en el delicioso jugo de caña. Don Juanito, le vamos a poner la canción que usted quiere escuchar, pero despuesito del corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer. Debemos platicar las horas que pensando estoy en ti. Se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer, debemos platicar. La, la, la, la. Hemos escuchado la participación de Leo Dan en el programa interpretando Esa pared que no me deja verte. Y fue para complacer a don Juanito Paul, que nos sintoniza esta mañana ahí en el Centro Comercial Municipal de la ciudad de Quetzaltenango. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir por acá platicando datos importantes de este bello lugar, el rancho, que recuerda también su tren que por ahí siempre pasó cuando iba para el oriente de Guatemala. Se conservan los despojos de lo que fue la ventanilla, donde usted podría adquirir los boletos para viajar en el ferrocarril. Así también se conserva la silla donde se sentaba el encargado de estos cobros y una o dos piezas del telégrafo, también olvidadas por el tiempo y oxidadas por la humedad. Una gigantesca bomba de agua y dos vagones. Lo que más llama la atención es una telaraña de rieles tendidos en el piso que evidencian el intenso tráfico de esos años. Toda una infraestructura se instaló en el último cuarto del siglo XIX, debido a que ahí llegaba el ferrocarril. Ahí llegaban comitivas de hasta 300 mulas cargadas con los productos que se enviaban a Puerto Barrios para ser exportados. Venían de la capital, de las Verapaces, del Jalapa, así lo comenta don Rubín Páez, quien en la actualidad redacta la historia de este bello lugar llamado El Rancho. Vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, estamos recordando también otro de los trenes, el ferrocarril que pasaba por El Rancho, en el oriente de Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que nos están escuchando. Escuchan el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta canción se llama Irresistible. 12 meridiano con 12 minutos. Bueno, pues los mandatarios de aquella época y otras más recientes visitaron con mucha frecuencia esta comunidad llamada El Rancho. El general Justo Rufino Barrios era uno de ellos a los que llegaba la comunidad y llegaba a caballo. Acostumbraba a visitar al hacendado Saturnino Pinto, de quien se hizo amigo de él después de un incidente que tuvieron por un guacal de agua. También frecuentaba este lugar, según nos cuentan, el presidente José María Orellana, quien era originario del municipio cercano del Jícaro. Esta vecindad generó que dicho presidente mandara construir un puente que posteriormente llevó su nombre, que pretendía cortar distancias con su pueblo y la región de las Verapaces. El mismo fue inaugurado por Lázaro Chacón en 1927. Jorge Ubico también incluyó en su larga lista de visitas al rancho, y cuando llegó hizo lo que acostumbraba hacer en toda comunidad que visitaba: revisar las cuentas de las instituciones públicas, escuchar los problemas de los vecinos, incluso los personales, y emitir una sentencia que debía de cumplirse inmediatamente al pie de la letra. Esto era lo que llegaba a ser Ubico. Vamos a escuchar otra de las canciones solicitadas en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado tu pobre vida. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, con la participación de Emilio Arévalo en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pablo Oliva, un personaje de 99 años, comentaba que en aquellos años un empleado del tren bajó del mismo a traer un poco de agua, pero fue asesinado por el motivo de que nunca se conocieron. A los poquititos días llegó Ubico y alguien le dijo quiénes habían sido. Los mandó a traer, los amarró con los brazos hacia atrás y los colgó de un árbol. No se sabe qué habló con ellos y luego los envió al presidio. El presidente Carlos Castillo Armas también forma parte de la historia del rancho. Cuentan que el mandatario de la liberación contrajo matrimonio con una vecina de este lugar de apellido Palomo, por lo cual frecuentaba dicha comunidad, incluso tenía una residencia en la plaza. Como muestra de cariño al lugar, regaló 150 manzanas de tierra a 150 campesinos, lo cual hoy se conoce como Malpais, así se conoce este lugar. En cuanto al origen del nombre de la aldea, la versión que más se cree es que cuando llegaron los ingenieros y los trabajadores

importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Bueno, 20 años con María Teresa Vera, hemos escuchado. Bueno, pues en la actualidad, hablando de el rancho El Progreso, en la actualidad los pobladores buscan que su economía y su comunidad se convierta en un municipio, ya que consideran que llenan los requisitos y tienen una economía fuerte, de lo que hacen autosostenibles, pueden hacerse ya que es tiempo que seamos ya un municipio, dice. Porque somos una comunidad grande que tiene mucho comercio, bancos, colegios, incluso universidad. Así lo afirma Josefina Archila, vecina de este bello lugar de El Rancho El Progreso. Gracias por la sintonía, apreciables amigos. Saludos para Hugo Rafael, que nos sintoniza allá en Misco. Dice, ¿cómo le va? Felicitaciones por un programa más. ¿Y qué tal de calor? Dice, aquí disfrutando ya del verano en Misco, dice Hugo Rafael, felicidades. Saludos también para los amigos del Colegio Liceo Moderno, excelente programa, felicitaciones por los contenidos históricos vertidos en tan excelente programa. Gracias, amigos del Colegio Liceo Moderno. Saludos para don Emilio del Rosario Castro, que nos ha llamado también, Maco Leiva en la Unión Americana, William Alexander Calderón, Valentín Yash, don Vicente Soto en Salcajá, don Max Tesó, doña Josefina Ulín, allá en Washington, don Oscar Soch, también don Jacobo Mejía, Juanita y la doctora Mejía, Oscar Gutiérrez, Carlos Delgado en Salcajá, Teresita Fajardo en El Calvario, Mario Arturo saca el shot en la zona 3, Don Juanito Paul, también saludos para, vamos a ver, Lucía Estrada, allá en Salcajá, y para Carlos Betancur, que hemos tenido gusto de ponerle su canción y le vamos a poner la última del programa. Gracias por su sintonía. Ya saben que si no escucharon el programa, lo pueden hacer ingresando al internet en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Gracias por la sintonía, reciban ese cordial saludo de Almita Rosales y de Emerson de León, cariñosamente un servidor, Raúl Xicará Chávez. Gracias por su sintonía, los invitamos para el próximo jueves y